desde el año pasado hay 9 seccionales de oposición que se vienen reuniendo sistemáticamente y pensando colectivamente acciones a llevar a cabo para poder recomponer y dignificar la calidad de la situación docente. Hace poco, sobre fines de junio, se volvieron a reunir y se ha decidido convocar al paro, así como el no inicio después de las vacaciones, porque lo pautado, lo acordado por el Frente Gremial que encabeza Varadelli y Petroncini no ha sido a la altura de las necesidades de la educación. Lo que se firmó venía en 2 tramos. El primer tramo era justamente acorde a lo que había propuesto el gobernador, que lo había dado por decreto en primera instancia. El segundo tramo recién lo vamos a cobrar en septiembre. Y con la feroz inflación que estamos viviendo, la verdad que eso a los bolsillos de los docentes no significa nada.